A View to a Kill, una canción de Duran Duran que hizo parte de una banda sonora de una película, una saga de James Bond. Canción con la cual comenzamos una hora más de Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. Estamos David Vargas y John Jairo Muñoz acompañándolos. Bueno, quiero enviar un saludo a unos amigos que están en Medellín, colegas John W. Gómez y Juan Diego Latorre, que están en sintonía y solicitaron esta. Sheryl Crow, All I Wanna Do. Estrellas de Medianoche. This is LA. All I wanna do is have a little fun before I die. There's a man next to me out of nowhere. Apropos of nothing, he says his name is William. I'm sure he's Bill or Billy or Mac or Buddy. And he's played ugly to me. And I wonder if he's ever had a day of fun in his whole life. And we are drinking beer at noon on Tuesday. The bar that faces a giant car wash. And the good people of the world are washing their cars off.

be a slave, I wanna be a master. I wanna make your heartbeat run like roller coasters. I wanna be a good boy, I wanna be a gangster. Cause you could be the beauty and I could be the monster. I love you since this morning, no, just for aesthetic. I wanna touch your body, so fucking electric. I know you're scared of me, you say that I'm too eccentric. I'm crying all my tears and that's fucking pathetic. I wanna make you hungry, then I wanna feed ya. I wanna paint your face like you're my Mona Lisa. I wanna be a champion, I wanna be a loser. I'll even be a clown cause I just wanna amuse ya. I wanna be a sexter, I wanna be a teacher. I wanna be a singer, I wanna be a preacher. I wanna make you love me, then I wanna leave ya. Cause baby I'm your David and you're my Goliath. Because I'm the devil who's searching for redemption. And I'm a lawyer who's searching for redemption. And I'm a healer who's searching for redemption. I'm a motherfucking monster who's searching for redemption. And I'm a bad guy who's searching for redemption. And I'm a longer who's searching for redemption. And I'm a freedom who's searching for redemption. I'm a motherfucking monster who's searching for redemption. A slave, I wanna be a master. I wanna make your heartbeat run like roller coasters. I wanna be a good boy, I wanna be a gangster. Cause you can be the beauty and I could be the monster. I wanna make you quiet, I wanna make you nervous. I wanna set you free but I'm too fucking jealous. I wanna pull your strings like you're my telecaster. And if you want to use me, I could be your puppet. Cause I'm the searching for redemption. And I'm a lawyer researching for redemption. And I'm a healer researching for redemption. I'm a motherfucking monster researching for redemption. Es la agrupación Maneskin, I Wanna Be Your Slave. Estrellas de Medianoche. El hip hop, el rap, en Estrellas de Medianoche. De la banda sonora de la película Dangerous Minds, protagonizada por Michelle Pfeiffer, del año 1995. Aquí está Coolio con Gangsta's Paradise en Estrellas de Medianoche. I walk through the valley of the shadow of death. I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying to chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like. On my knees in the night, saying prayers in the street light. Been spending most of the lives living in the desert. Look at the situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the shit, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my 10 in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker. And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things are going, I don't know. Tell me why. So blind to see that the ones we hurt are you.

es la agrupación Evanescence, que triunfó bastante en la primera década de este siglo XXI. Uno de sus éxitos, Bring Me to Life, en Estrellas de Medianoche. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? Estamos hablando del 24 de febrero de 2007. Las 5 canciones más importantes. De acuerdo al registro de Billboard Magazine y su listado del Hot 100, del lugar número 6 al 5, Runaway Love, una canción de Ludacris con Mary J. Blige. El lugar número 4 descendía una posición, This Ain't a Sin, It's an Arms Race. Es la agrupación Fall Out Boy. El top 5 del 24 de febrero del 2007 en Estrellas de Medianoche. La canción número 3 subía a 2 lugares. Gwen Stefani con Akon, The Sweet Escape. La canción número 2 ya había sido número 1, descendía, Beyoncé con Irreplaceable. Y el puesto número 1 llegaba allí a partir del 24 de febrero de 2007, Say Right, de Nelly Furtado. Allí permanecería una semana. Top 5, 24 de febrero del 2007, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira, 97.7. Joking, there's a hole. is useless to resist us.

De 11 de la noche a 3 de la mañana, el sonido de todas las décadas, la evolución de la música anglo. Estrellas de Medianoche, nuevo formato, solo por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com, radio de interés público. La década de 1990, marcada por hechos que cambiaron la historia en el mundo, revive cada sábado en Desde los 90, un viaje en el tiempo. Proclamamos la nueva Constitución de Colombia. Colombia, Dios mío, Colombia. Tonight he is a free man. Nelson Mandela. Desde los 90, un recorrido por la música y cultura de la última década del siglo XX. Datos históricos, tecnología, cine, videojuegos y mucho rock, pop, house y eurodance. Desde los 90, sábados a las 4 de la tarde, solo por la emisora cultural de Pereira, 97.7.